a pensar que él no te quiere más, que algo anda mal, al punto que te convencerás y pierdes tu identidad y luego espías sus cosas, revisas tu ropa y la angustia te llega a matar. Yo sé lo que es sufrir. Siempre terminas entre lágrimas, temiendo que él siempre estará pensando en alguien más. Yo sé lo que es sufrir y así ¿de qué te servirá?